en la tele. No eres tú la que sale en esa nueva serie, de la que todos están hablando en las redes. Yeah. La de los labios como Ruby. ¿A poco no eres esa que se operó las boobies? Me dijo, baby, no lo soy, no lo soy, no te confundes. Yeah, me dice, no soy estrella de cine, baby, pero me gustas, y si quieres hoy hacemos una movie. Había hecho todo esto. La popstar, el pornstar, lo es la que eres pa' adentro. Un baby con tu cara obligado lo mantengo. Y esta canción es pa' ti, si quieres te doy por ciento. Ese culo es mío, por tu ex lo siento. Pásame el cel pa' grabar otra movie. Quiero hacer la 6-9 y no la sirena, pero se atreve a hacer una movie. Do you think about me?